La duda en la mente y en el corazón de nosotros los que creemos es una realidad que de cuando en cuando nos visita. ¿Cómo afrontar la duda cuando asalta nuestros corazones? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Y no es una experiencia extraña. Es una realidad que atormenta más a algunos que a otros. Pero en algún momento todos podemos ser, pues, sorprendidos por las dudas. Por desgracia, algunos cuando llegan las dudas, en lugar de confrontarlas, las anidan dejándolas crecer. Otros, en lugar de acudir a Dios y a la palabra, buscan respuestas en los escépticos o en los esotéricos, y en lugar de resolver el problema lo hacen más grande. Hoy aprenderemos a lidiar bíblicamente con las dudas cuando surgen. ¿Por qué nos sirve este tema? Cuando menos por dos razones, porque todos vamos a enfrentar ataques a nuestra fe. A veces el ataque va a venir de afuera. Vivimos en un mundo lleno de escepticismo, donde hay un desprecio cada vez más descarado por Jesucristo y las cosas de Dios. Así que a veces los ataques a nuestra fe vienen de afuera, de ellos, de un mundo escéptico, que dicen, eso ya pasó de moda, ya no necesitamos de esas cosas, podemos hacerlo sin necesidad de la religión. Otras veces también debemos estudiar esto, porque a veces las dudas vienen de adentro de nosotros mismos, de nuestros propios temores, de las experiencias que vivimos. El mundo está lleno de sufrimiento y de pruebas que a veces no parecen no tener sentido. Y cuando llegan esas pruebas y cuando no le vemos sentido a las cosas, nuestro corazón puede preguntarse por qué. Porque si existe un Dios bueno, le pasan estas cosas a las personas como yo, que quieren hacer las cosas bien. Entonces, si no sabemos manejar las dudas, pues esto puede ser un tropiezo. Así que estudiar ese tema te va a ayudar para estar mejor preparado ante los ataques a tu fe que vienen de afuera, y también en los que vienen de tus propios pensamientos y sentimientos cuando estemos bajo prueba. También vamos a estudiar de este tema porque es el tema que sigue en nuestra serie de Lucas. En la entrega anterior consideramos la historia de una mujer viuda a la que le es devuelto su hijo con vida a través de un poderoso milagro. Y el pasaje que a continuación nos ocupa en el Evangelio de Lucas va a presentarnos la historia de un hombre de fe, un hombre ejemplar, un hombre que Jesús elogia como uno de los más grandes en el reino de Dios. Y vamos a ver cómo él atraviesa un tiempo de duda y cómo la maneja, y de eso vamos a aprender también nosotros. Así que vámonos a Lucas capítulo 7, por favor. Lucas capítulo 7, en los versículos 18 al 23. De hecho, desde el 18 hasta el versículo 35, todo tiene que ver en cierto modo con Juan el Bautista. Pero es evidente una transición del 23 al 24, así que nosotros nos vamos a ocupar hoy solo de los versículos 18 al 23. Y el título de este mensaje es Cuando llega la duda. Cuando llega la duda. Y mi objetivo principal es aquí darte consejos prácticos para saber cómo manejar la duda cuando llegue de una manera edificante. ¿Ok? El pasaje entonces en la Nueva Biblia de las Américas lee de la siguiente manera, Lucas 7, 18 al 23. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor: ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos: ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces él les respondió: Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Este relato tiene un pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 11 que es casi idéntico, salvo por una frase diferente en el versículo 2 de Mateo 11, todo lo demás es virtualmente idéntico. Ya mencionaremos esa diferencia a su momento. La historia tiene tres partes. La historia, en primer lugar, nos presenta la manifestación de la duda en los versículos 18 y 19. Después nos presenta el manejo de la duda en los versículos 20 al 22 y finalmente la confrontación de la duda en el versículo 23. La manifestación, el manejo y la confrontación de la duda. Y el punto, el corazón de toda esta enseñanza, si yo lo dijera en una sola frase, sería este. La duda es una amenaza para todos los creyentes. Una amenaza que debe ser confrontada correcta y positivamente. Así que empecemos con el primer punto, la manifestación de la duda, versículos 18 y 19. En esos primeros dos versículos vamos a prestar atención a dos situaciones, una diferente de la otra y cada una en uno de los versículos. La primera en el 18, donde llega una buena noticia, y la segunda en el versículo 19, donde se manifiesta una duda. Empezamos con la llegada de las buenas noticias, versículo 18. Y ahí vamos a ver cómo los discípulos de Juan el Bautista llegan a visitarlo y le dan un reporte a Juan el Bautista. Le cuentan las grandes cosas que Jesús está haciendo. Observemos nuevamente cómo lo dice el texto, versículo 18. Entonces, los discípulos de Juan le informaron todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues las del contexto anterior. Llegan con Juan Bautista y le cuentan, oye, aparte de todo lo que ya había oído, le dicen, Jesús hizo una resurrección, y le cuentan lo de la viuda de Naín. Le debieron haber dicho, oh, y un centurión romano tenía un enfermo, esclavo, enfermo, y lo curó. Esas son las cosas. Estas cosas se refieren a las cosas inmediatamente antes de este punto, y cuando menos son esos dos grandes milagros que acaban de ocurrir. Y le dan ese reporte. Ahora, ustedes recordarán, y si no recuerdan, los voy a llevar de regreso al capítulo 3 de Lucas, sin perder el séptimo. En el capítulo 3, versículos 19 y 20, por si no lo recuerdan, es decir, Lucas asume que el lector sabe quién es Juan el Bautista y dónde está. Para empezar, ustedes ya deben de recordar que Juan el Bautista es el profeta enviado por Dios para preparar el camino del Mesías. Todo eso desde el capítulo 1. De hecho, Lucas abre después del saludo, abre con la noticia de que un hombre llamado Zacarías, se le aparece un ángel el día que le toca ofrecer su servicio en el santuario y el ángel le dice, tu esposa anciana y tú, que también era ancianito, van a ser padres. ¿Pero cómo? Eso es imposible. Pues no, no hay nada imposible. Y por no haber creído, te vas a quedar mudo hasta el día que nazca el niño. Y le vas a poner por nombre Juan. Y entonces, él será grande entre los hombres, dice. Y él preparará el camino del Señor. Y así abre el Evangelio con la historia de Juan el Bautista. Después viene la anunciación del ángel Gabriel a María, que va a ser la madre del Mesías. Y la historia cuando llega al capítulo 3 ya nos habla de Juan adulto predicando con poder y viendo multitudes venir al río Jordán para ser bautizadas arrepintiéndose de sus pecados. También hay parte del contenido de los sermones que predicaba Juan el Bautista en el capítulo 3 donde les hablaba duro y les advertía del juicio que estaba por venir. Les decía, ya está el hacha puesta sobre el tronco. Ya está el juicio a la puerta. El que viene después de mí es mayor que yo. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Es decir, algunos los va a perdonar y a salvar y los va a sellar con el Espíritu Santo. Y otros los va a bautizar con fuego. Es decir, los va a juzgar. A los que crean, pues los va a hacer suyos a través del Espíritu. Y a los que no, los va a juzgar. Esos son los significados. El significado de ese. Esa es la interpretación que damos a esa frase. Es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y entonces llega Jesús y es bautizado por Juan. Es bautizado por Juan. Pero Lucas, en paréntesis, nos da una anotación. Después del bautismo de Jesús, algo sucede. Y en Lucas 3, 19 y 20, leemos estas palabras. Pero Herodes tetrarca, el tetrarca, siendo reprendido por él, por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Herodes el Grande era el emperador de todo el país cuando Jesús nace, pero cuando muere Herodes el Grande, divide su país en cuatro partes entre cuatro de sus hijos. El término Herodes se convierte en el título de una dinastía. Así que todos los hijos de Herodes se terminaron llamando Herodes. Bueno, no todos, pero la mayoría. Y luego algunos nietos también se llamaron Herodes. Entonces empieza esta dinastía de Herodes, y cuando muere Herodes el Grande, en el año más o menos, como en el año 4 antes de Cristo, muere. Por eso sabemos que Jesús nació el año 6 antes de Cristo. Es una ironía, porque supone que la era empieza con el cero, ¿no? En el nacimiento de Jesús. Lo que pasa es que eso lo calcularon como unos 3, 4 siglos después de Cristo, y cometió un error la persona que hizo el cálculo. Pero realmente Jesús nació entre 6 y 4 años antes de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Herodes quiso matarlo cuando nació, y Herodes murió en el 4 antes de Cristo. Así que Jesús tuvo que haber nacido antes de esa fecha, ¿ok? ¿Y por qué decimos entre 4 y 6? Porque cuando Herodes da la orden de matar a los niños, dijo que mataran a todos los niños menores de 2 años. Lo cual nos indica que probablemente Jesús ya tenía 2 años cuando llegaron los magos del Oriente. No llegaron ahí a los 3 días del nacimiento, como nos la contaron, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema. Regresando al tema, es que Juan Bautista es un personaje, un hombre de Dios, y un hombre que mayormente anuncia juicio. ¿Están captando? ¿Cuál es el llamado de Juan Bautista? Arrepentimiento. Porque si no te arrepientes, ¿qué viene? El juicio. Así que este es el profeta del juicio, de la justicia. ¿Me entienden? Lean su mensaje con calma después y van a ver los consejos que él les da a los que se van arrepintiendo, a los recaudadores de impuestos, a los soldados romanos, incluso que eran paganos y se convertían al mensaje de Juan. El mensaje de Juan siempre era el mismo. Sean justos. No roben, conténtense con su salario, a nadie extorsionen. Es decir, el mensaje de Juan, mensaje de justicia. Así que cuando se topa con uno de los hijos del gran Herodes, entonces el reino de Herodes se parte en cuatro. Por eso se llamó tetrarquía, eso significa tetrarquía, la cuarta parte del territorio. Entonces uno de esos cuatro era este Herodes Antipas. Yo creo que era muy antipático, ¿verdad? No es cierto que se llama Antipas así. La cosa es que este hombre, uno de sus cuatro hermanos, era uno que se llamó Felipe. Felipe se había casado con una mujer que se llamaba Salomé. Pero tuvieron problemas y Salomé y Felipe se dejan, y entonces Herodes Antipas agarra a Salomé como mujer, si se le podía llamar esposa. Entonces, siendo judíos, pues habían cometido adulterio, de acuerdo a la ley. El delicado y tierno Juan Bautista, cuando se topa con Herodes, le dice, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano, eso es adulterio, arrepiéntete. Y como el rey era tan creyente, seguramente que lo tomó muy bien. Pues claro que no, ¿verdad? La tomó muy mal el rey, la tomó muy mal, pero le mostró respeto, porque era al fin de cuentas un político, él sabía que tampoco le convenía ganarse el enojo de la multitud que respondía al mensaje de Juan. Así que lo toleró, pero la presión de Salomé fue tanta que un día finalmente lo mandó a arrestar y lo encerró. Y no creo que lo haya encerrado en un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Ya sabemos que las cárceles al estilo USA Today, pues son un invento reciente, porque nunca fueron así. Es lo peor que te podía pasar, terminar en la cárcel. Era algo horrible. Para el punto en el que acabamos de llegar en Lucas 7, ya más o menos calculan los estadistas de la Biblia que Jesús tiene un año ya predicando, es decir, que ha pasado un poco más de un año desde su bautismo, Lo cual nos indica que probablemente Juan el Bautista ya lleva mucho tiempo encerrado, o sea, como un año. Entonces, allí está el contexto. Vienen dos discípulos de Juan, pero no es que Juan estaba allí en la playa con una piña colada, ¿no? Ah, ¿qué pasó, muchachos? No, que él está encerrado a pan y agua por un acto de injusticia. Y aquellos vienen y pues, se nota que le dan acceso a visitar al profeta y le dan el reporte, le van contando. Quiere decir que Juan estaba muy pendiente del desarrollo del ministerio de Jesús. Él había recibido la señal de Dios: sobre el que tú veas descender una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Mesías. Por eso te he enviado yo, para preparar su camino. Cuando eso ocurre en el bautismo de Jesús, inmediatamente Juan dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del que yo les hablé. Es más, no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Eso es lo que Juan dice públicamente de Jesús. Cuando Jesús llega a ser bautizado por Juan, Juan dice: Tú bautízame a mí. No, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú bautízame a mí, le dice Jesús. No, Juan, hagamos así, porque así es necesario que se cumpla toda justicia. Otra vez, el mensaje de Juan es un mensaje de justicia, de la justicia de Dios. Pero ahora tiene un año en la cárcel y no hay justicia para él. ¿Ven la ironía? Él está encerrado de manera injusta. Y entonces ha llegado el Mesías. ¿Y cuál era la esperanza de Juan Bautista? La misma que la de todos los judíos. Cuando venga el Mesías, él sí nos va a hacer, ¿qué? Justicia. Pero ya pasó un año y la justicia no llega para Juan. Y le empiezan a entrar las dudas. Miren, la llegada de los mensajeros de Juan a darle el reporte de estas cosas no son cualquier cosas, ¿verdad? Son cosas muy grandes. ¿No creen que sería una cosa grande que empezaran a suceder milagros de sanidades, de enfermedades mortales o incurables en nuestro medio? ¿Resurrecciones? ¿No les parecería a ustedes una gran cosa? ¿Una buena noticia? Claro que sí. Pero Juan no lo ve como buenas noticias, por lo visto. Eran buenas noticias, pero no las interpreta Juan tan buenas. Por lo que dice en el versículo 19, su reacción es inesperada para el lector. Estando en la cárcel, Juan de pronto responde como expresando sus dudas de que Jesús sea el Mesías. Observen el 19, dice: Y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? La frase "el que ha de venir" es una frase que se repite en Lucas varias veces, y no solo en Lucas, pero en otros evangelios, y básicamente significa el Mesías. Nada más observen un ejemplo de ellas. En Juan 11:27 dice: Y ella le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Entonces, para los judíos, el que ha de venir es el Mesías. Y Juan les dice a sus discípulos: A ver, ya, vengan. ¿Quién, yo? No, los dos. Ahora, ¿por qué llama Juan a dos? La ley decía que toda palabra constara en boca de dos testigos. Esto va muy formal, esto no es accidental. Juan llama a dos. Dicen: Yo no sé si este es o no. Miren nada más, qué duro. Miren, vayan con Jesús y háganle esta pregunta: ¿Eres tú el que ha de venir? O sea, ¿eres tú el Mesías? ¿O esperamos a otro? Qué bárbaro, ¿no? Eso es lo que les manda decir. Bueno, en otras palabras, Juan está preguntándose si Jesús es el verdadero Mesías. Para mí son palabras chocantes, al entenderlas bien. ¿Por qué Lucas y también Mateo, en el pasaje paralelo, quisieran incluir una historia como esta? Si podría ser contraproducente para el propósito de sus escritos. Porque ¿qué quieren lograr ellos con sus escritos? Que la gente crea, que la gente despeje sus dudas, ¿verdad? Pero aquí tenemos Un hombre de Dios de ese calibre de Juan el Bautista. No estamos hablando de un Luis Florianillo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Juan el Bautista, que le entra la duda. Si esto le pasa a Juan, no, pues imagínense lo que podría pasarnos a nosotros. ¿Para qué meten esa historia los evangelistas? Para empezar, porque la historia es verdadera. Y esto a nosotros ya nos enseña algo. Los evangelistas estaban interesados en reportar la verdad, no en presentar maquilladas historias que ocultaban las debilidades de sus personajes. No, no es cierto. Miren, piénsenlo bien. Si todo lo de Jesús fuera un mito, ¿para qué meter este tipo de historias que no le ayudarían? La Biblia nos presenta a las personas tal y como fueron y las cosas como sucedieron. Segundo, ellos incluyen esta historia porque al final la historia va a confirmar con firmeza que Jesús es el Mesías, aunque Juan dudó por un momento. Y tercero, seguramente ellos incluyeron esa historia en sus escritos para exhortar a los lectores que puedan estar dudando de su fe. Que no se sientan tan mal, porque hasta Juan Bautista sufrió de dudas, ¿verdad? Pero también que aprendan a manejar bien sus dudas. En el pasaje paralelo, yo les dije, el pasaje paralelo está en Mateo 11, versículos 2 al 6, que es prácticamente idéntico, excepto en una frase. ¿Cuál frase? En Mateo 11, 2, ustedes la van a percibir de inmediato. Le dejo para ustedes. Mateo 11, 2, escuchen. Dice, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, aquí primero nos dice claro y directo Juan, perdón, Mateo, ¿dónde está Juan? ¿Dónde? En la cárcel. Y segundo, ¿cómo llama él a Jesús? ¿Cómo lo llamó? Cristo. Tal vez para ti eso es muy común para ti que estás acostumbrado a llamar a Jesús Jesucristo. Pero recuerden que Mateo es judío y escribe su evangelio a los judíos, y los judíos en ese tiempo no creían que Jesús era el Cristo, lo estaban descubriendo apenas. ¿Entienden lo que digo? Pero aquí Mateo ya nos está diciendo de entrada, oh, Jesús es el Cristo. ¿Me entienden? Aquí Juan patinó, o sea, de entrada. Vuelvo a leer. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, o sea, ¿qué está diciendo Mateo? Sí es Cristo, ¿eh? Sí es Cristo. Pero cuando Juan lo oyó, dudó. Eso es lo que está diciendo Mateo. Pero yo no dudo. Es más, es Cristo. De una vez se los digo. De esta manera, Mateo no deja lugar a dudas de que Jesús es el Mesías. Lo dice explícitamente. Aún con más relevancia es el hecho de que Mateo escribe a los judíos. ¿Qué escandaloso habría sido para un judío que lucha con aceptar que Jesús es el Mesías, leer un versículo como ese, ¿verdad? Y una vez ya Mateo dice que es el Cristo, Jesús de Nazaret. Entonces, evidentemente, lo que Juan experimenta es una duda. Yo leí, al final de preparar yo mi mensaje, consulté varios comentarios y algunos, es tan chocante el mensaje de Juan que algunos comentaristas se resisten a decir, no, Juan sí dudó. Pero los más expertos al final dicen, no, es imposible a la luz de lo que dice el texto que lo justifiquemos a Juan Bautista. Juan Bautista dudó. ¿Dudó? La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿por qué dudó? ¿Por qué un hombre del calibre de la fe de Juan Bautista, que no se dobló ante Herodes? Miren, para que Herodes lo dejara salir, fácil la tenía Juan. ¿Qué hubiera hecho Juan? Perdón, me metí en lo que no debía. Discúlpeme, señora. Y con eso a lo mejor lo sueltan. Si lleva tanto tiempo en la cárcel y no lo sueltan, ¿qué nos dice eso? Que no me arrepiento de lo que les dije. O sea, es ser un hombre de pantalones para sostener la verdad de Dios, para denunciar el pecado. Entonces, ¿por qué dudó Juan? Y yo, al analizar el pasaje, observo tres causas que probablemente explican las dudas de Juan. Juan duda por tres razones, según yo, y ahorita voy a tratar de defender mi opinión con la verdad, con el texto. En primer lugar, él duda por las intensas pruebas. Tres condiciones que abren la puerta a la duda. Número uno, las pruebas intensas y prolongadas de los justos, justos entre comillas. Número dos, las deficiencias teológicas. ¿Por qué entran las dudas en los creyentes? Por las pruebas, cuando arrecian las pruebas. Especialmente cuando arrecian las pruebas a las personas que han sido justas en términos humanos. Segundo, por deficiencias teológicas, cuando no entiendes bien tú la verdad de Dios. Y en tercer lugar, por patrones de pensamiento pesimistas. Ahora voy a explicar cada una de estas razones que yo adjudico a Juan para explicar sus dudas. Número uno, las pruebas que él vivió. Juan está bajo una fuerte prueba injusta. Ha sido encarcelado a pesar de que él es un siervo fiel. Él ha servido a Dios desde niño. Él ha sido un hombre de integridad. Quizás al igual que Job, aquel personaje del Antiguo Testamento, quizás al igual que él, probablemente Juan se siente consternado. ¿Por qué sufre tanto sin causa? La fe de cualquiera es refinada por el fuego de la prueba. De hecho, las pruebas, hermanos, son intencionalmente parte del plan de Dios para pulir tu fe. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y en el proceso del perfeccionamiento, del refinamiento de tu fe, está incluido en el paquete las pruebas. Primera de Pedro 1:6 lo dice de esta manera. Leo para ustedes. 1:6 y 7 dice: en lo cual se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Cuando yo prediqué este pasaje hace años, en los tiempos de la pandemia, yo prediqué este pasaje para los que estaban aquí. Yo les expliqué. Ahí dice diversas pruebas, pruebas multicolor. Así las pintó Pedro. Pruebas multicolor. ¿Y qué decir de Santiago? Santiago 1, versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, en que se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, dice, y que la paciencia debe ser su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Las pruebas son parte del plan de Dios para trabajar en tu fe. No es que Dios esté en tu contra, Dios está a tu favor y por eso manda pruebas. La duda siempre será una tentación en medio de la prueba del creyente. Yo puse a revisar y casi no pude encontrar un personaje de la Biblia, salvo nuestro Señor Jesucristo, un personaje de la Biblia no encontré que no haya tenido en algún momento de su historia alguna duda. Solo por citar algunos ejemplos que recordé al preparar este mensaje. Miren, Abraham, el padre de la fe, así lo llaman, el padre de la fe. El padre de la fe. Cuando llega a Egipto, según Génesis capítulo 12, versículo 3, duda de que Dios lo va a proteger, por lo cual miente acerca de su esposa. Dile que eres mi hermana. Pero no solo en esa ocasión. Años después, luego se mueve a otro país que se llamaba Gerar. Y cuando llega a Gerar, vuelve a hacer lo mismo, Génesis 22. Su hijo Isaac, la misma historia, Génesis 26, 7. Tiene miedo, duda de que Dios lo va a guardar y le dice a su esposa, di que eres mi hermana, aprendió bien la lección. Qué bonita familia, decía el pompín, qué bonita familia, ¿verdad? Y luego, Moisés, ¿qué decir de Moisés? ¿Se acuerdan? Cuando ve la zarza ardiendo. Y Dios lo llama, le dice, ve porque voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Y en Éxodo 4:1, ¿qué dice Moisés? Dice, no me van a creer, no me van a creer, mejor manda a otro, porque no me van a creer, no cree que Dios lo va a respaldar. David oyó al profeta Samuel decirle, tú vas a ser el siguiente rey de Israel, derrama aceite sobre su cabeza, lo unge como rey, pero cuando pasa el tiempo y el rey Saúl lo empieza a perseguir para matarlo, llega un punto en que David se desanima tanto que decide huir del país y va y se refugia allá con los filisteos, David. Y en 1 Samuel 21:13 dice que cuando los filisteos saben que David está entre ellos y dicen, ¿no es este el que mató al gigante? ¿No es este el que mató a Goliat? A ver, tráiganlo. Y dice que cuando lo llevan a David ante el rey de los filisteos, ¿alguno de ustedes conocen la historia? Dice que empieza a actuar como si estuviera loco. Y dice que la saliva le escurría por la barba. Y dijo el rey, ¿me faltan locos para que me traigan a este? ¡Sáquenlo de aquí! Imagínense hasta qué punto. O sea, él dijo, Dios ya se olvidó de mí, que la promesa, que el ungido, olvídate. Si yo no le hago de loco aquí, me mata este. Y ahí se acaba. Y duda, David. ¿Quién de ustedes le haría de loco? ¿Verdad? No, pastor, no se lleve. Ok. Nuevo Testamento. Digo, tiempo me falta para seguirle recordando historias. Nuevo Testamento. Pedro. Si eres tú, Señor. ¿Se acuerdan de aquella historia? Si eres tú, Señor, di que yo camine sobre el agua. Porque Jesús venía caminando sobre el mar. ¿Se acuerdan de la historia? Si eres tú, a ver, di que camine sobre el agua. Pues vente. Y dice que sale de la lancha, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa? Y ya iba caminando acá bien. Dice, pero que empieza a ver lo fuerte del viento y de la lluvia y de la tempestad. ¿Y entonces qué? Empieza a hundirse, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ya cuando vio el rigor, se le acaba la fe. Jesús lo rescata y le hace un reproche. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ya no se diga ante la cruz de Jesús, cuando lo arrestan, ¿verdad? Y ahí en la casa del sumo sacerdote le dicen, tú también andabas con él. ¿Qué dijo? No, yo ni lo conozco. Duda. Es más, uno de los apóstoles se ganó un sobrenombre. Tomás, ¿el qué? El incrédulo, ¿verdad? Porque resucita Jesús y todos lo ven y él no estaba. Y le dicen, el Señor ha resucitado. ¿Y qué dice? No, no es cierto. Si yo no meto mis dedos en los orificios de las manos y de los pies y en su costado no meto mi mano, yo no creeré. Y cuando se le aparece el Señor, ¿qué le dice? No seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, no somos mejor que ellos. No somos mejor que ellos. Hace no mucho estaba hablando con un amigo pastor acerca de un misionero que nosotros amamos y que conocemos. 60 años de grandes obras de fe hizo ese hombre. 60 años de ministerio. Y me dice, ¿sabes qué? Uno de esos días que lo fui a visitar, ya siendo muy mayor, estaba muy preocupado. Decía, ¿qué va a pasar con esta obra cuando yo no esté? Y le entra la duda. Uno dice, wow, si esos son los que uno admira, ¿qué será de mí cuando venga la prueba? Por desgracia, hoy a veces somos muy fanfarrones nosotros, perdón que lo diga así. Alardeamos de que nosotros sí nos vamos a sostener el día de la prueba, pero no sabemos, no sabemos. La incredulidad en tiempos de prueba será una gran tentación. Nadie deberíamos de jactarnos de nuestra fuerte fe porque no somos mejores que Juan el Bautista, ni que Moisés, ni que Pedro, ni que Tomás. Somos humanos. Ya sea una enfermedad, un accidente, una crisis donde nos toca quedarnos solos, el día vendrá en donde nuestra fe será puesta a prueba. ¿Dudaremos de que Dios Padre y el Señor Jesús se acordarán de nosotros? Así que la primera causa por la que Juan duda, digo yo, es por la dureza de su prueba. Yo no sé por qué prueba puedas estar tú pasando ahora. Y cuando uno pasa por la prueba, una característica de esa experiencia es que uno siente que nadie lo entiende. Que te vienen y te tratan de consolar o aconsejar, y ahí por amabilidad los oyes. Pero en tu mente eres tentada o tentado a decir, es que no me entienden, no saben lo que se siente. Y muchas veces es verdad. Tú no te has divorciado y a otro lo dejaron y ahí lo quieres ir a consolar, pues no sabes lo que se siente. Tú tienes tus hijos bien a gusto en tu casita, cobijaditos, durmiendo, y el otro perdió a su hijo y quieres irlo a consolar. No sabes lo que se siente. Quieres ir a darle consejos de cómo criar hijos cristianos porque sus hijos están descarriados, pero tus hijos son chiquitos. Ya que crezcan, vamos a ver cómo te va. Es decir, eso es cierto. Hay veces que no nos entienden, no han estado allí. Yo di consejos matrimoniales cuando era soltero. Imagínense qué buen chiste. Bueno, si los consejos son bíblicos, no importa, ¿verdad? Pero así somos. Pero aunque nos entiendan, de todos modos, cuando llega la prueba, tu fe va a ser puesta en el fuego. Y hay que reconocer, las pruebas no distinguen. Pero no solo fue la prueba, y si tú estás pasando por una prueba, pues no te desalientes. No se ha dado por vencido Dios contigo, aunque tengas dudas. Y si tú estás en un buen momento, dale gracias a Dios. Pero no fue lo único. Número dos, la ignorancia fue otro factor que le jugó las contras a Juan y a todos los que también somos creyentes. La ignorancia intencional o involuntaria. ¿De qué estoy hablando? Parece que en este punto de su vida Juan Bautista, además de estar sufriendo, está confundido, al igual que la mayoría de los judíos de su tiempo, en sus expectativas acerca del Mesías. Ellos esperaban un Mesías victorioso, libertador, que les hiciera justicia en contra de los romanos y de todos los malvados, en contra de Herodes. Pero Jesús está ocupado con los pobres, con los ciegos, con los leprosos y aquellos en la cárcel. Como la mayoría de aquellos, Juan Bautista recordaba las profecías del Mesías triunfador, que acabaría con los enemigos del pueblo de Dios, impondría un reino de justicia y de paz, recompensando a los siervos fieles. Y si él era un siervo fiel, entonces esperaba su recompensa. Me refiero a Juan Bautista. Pero parece que Juan o ignoraba o no quería recordar las profecías mesiánicas que también estaban en el mismo Antiguo Testamento, que anunciaban que el Mesías no solo iba a triunfar, que el Mesías también iba a sufrir, que el Mesías también iba a morir. Sí, porque había profecías así. Es casi imposible que Juan Bautista no las conociera. Es casi seguro que las conocía. Pero se dejó llevar por el camino fácil, por el triunfalismo. Mejor se quedó con las profecías mesiánicas que anticipaban un Mesías victorioso, y las otras, quién sabe, seguramente las omitió. Solo para recordarles, les voy a dar algunos ejemplos. Escuchen esto. Salmo 22, oigan, Más para que vean que no estoy inventando. Salmo 22, versículo 1. Profecía mesiánica. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te acuerdas de esa frase? Cualquiera la recuerda, de Jesús en la cruz, ¿verdad? Pues es una profecía del año 940 antes de Cristo. Iba a sufrir. Versículo 17 y 18 del Salmo 22 todavía. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran y me observan, reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. ¿Se acuerdan de esa profecía, verdad? Profecía mesiánica, casi 1000 años antes de Cristo. Isaías 53, todo ese capítulo lo que dice que va a sufrir el Mesías, solo para recordar algunos versículos. Este es el Mesías y miren cómo le va al pobre. En la profecía de Isaías 53:7, oprimido y afligido no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. ¿Qué tal? Profecía mesiánica. Esa no nos convenía, Juan. Daniel 9:26, escuchen. Más claro ni el agua. Daniel 9:26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. ¡Ay! ¿Más claro? Y esas solo son algunas, no estoy leyéndolas todas. Así que había muchas profecías del Antiguo Testamento que de veras decían que el Mesías también iba a sufrir, que no solo iba a venir a triunfar. Entonces Juan se aferra a las profecías positivas para su situación, pero no le estaba dando resultados. Porque Jesús, ya lleva un año Juan en la cárcel y no ve que Jesús empiece medidas revolucionarias contra los romanos. Hasta les cura a los esclavos. Por eso para él no fueron buenas noticias. Son malas, ¿verdad? Por eso. Esto es el mal que yo llamo la teología fragmentada y triunfalista. Teología quiere decir, ¿cómo entiendes tú a Dios? Fragmentada, es decir, lo que te conviene de la verdad, venga, chepa acá. Lo que no, no. ¿Verdad? Teología fragmentada y triunfalista. Declaro bendición, declaro victoria. Pues estás en bancarrota, mi cuate. Pues yo declaro. No declares negativo, declara positivo. No funciona, no funciona esa teología. Es totalmente cierto que el triunfo final será del Señor, pero el final no ha llegado todavía. La Biblia habla de victorias de Dios, pero también habla de mártires. En Hebreos 11, el capítulo por excelencia de la Biblia que se llama los héroes de la fe. Héroes de la fe. Es un capítulo apasionante, algún día voy a predicarles de él. En ese capítulo nos da reportes de hombres que por la fe hicieron grandes proezas. Héroes de la fe, por eso se llama así. Pero luego del versículo 32 al 35 nos presenta este resumen, óiganlo. Del 32 al 35 dice Hebreos 11, lo siguiente, dice: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos. Amén. A ver, digan amén pues, síganme la corriente. Por la fe conquistaron reinos. Por la fe conquistaron reinos. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Así dicen ellos, ¿verdad? Y luego dice, estoy en el 33. Hicieron justicia. A ver, amén. Obtuvieron promesas. ¿Cuántos quieren una promesa? Cerraron bocas de leones, ¿verdad? Ay, sí, porque le tiene mal aliento, pastor. Apagaron la violencia del fuego, escaparon el filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Aleluya! ¡Levántese y clame a Dios! Así le hacen. Nomás que ahí se paran. Y luego en el versículo que sigue, dice, no hemos acabado, espérense. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, órale. Y otros, de pronto. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Ya me cambiaron la historia. Otros fueron torturados, a ver, ¿cuántos dicen amén? No aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios. ¿Cuántos tienen vituperios? Ya no hubo ni un amén. ¡Azotes! ¿Algún azote aquí? ¿Alguien quiere algunos azotes? Se los damos gratis. ¿No? Hasta cadenas y prisiones. ¿Alguien aquí? Pues mientras que sea de oro, sí, pastor. ¿Verdad? Fueron apedreados, aserrados. Una tradición judía dice que el profeta Isaías, por no quedarse callado ante las idolatrías del rey Manasés, lo enredaron en una corteza de árbol y lo serrucharon por mitad. Así fue el fin del profeta Isaías. Tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras. A ver, esos que les gusta vestir Christian Dior. Ya nomás ajusta el pelo de camello. Dice, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. ¿Qué tal? ¿Es parte de la teología? Hay gente a la que Dios escoge entre los creyentes, hay gente a la que Dios escoge para poner en fuga ejércitos, cerrarle la boca a los leones, resucitar a los muertos. Pero hay otros a los que Dios escoge para recibir azotes, vituperios, martirio. Y en el reino de Dios no se sabe de cuál vas a ser tú. Esperar solamente el triunfo es bueno porque hay promesas de triunfo, pero no hay garantías. ¿Entienden? A todos nos da gusto ver en la televisión cuando alguien gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y cuando se la ponen y le dicen, ¿quieres decir unas palabras? Y dice, sí, toda la gloria sea para el Señor Jesucristo. Para Él lo he hecho. Todos los cristianos dicen, ahí está, no que no. ¡Ay! También los cristianos triunfan en la vida y le dan la gloria a Dios. Pero a otros les da cáncer terminal. Eran atletas y no ganaron la medalla. Se enferman de cáncer y allá mueren olvidados en un hospital. También son cristianos. ¿Por qué unos sí y otros no? Porque el corazón de la teología es, Dios es soberano. Él sabe lo que hace, nosotros no entendemos. ¿Y qué le vas a decir a Dios? Y Juan tiene que lidiar con esa realidad y no es el único. ¿Acaso Dios se olvidó de estos de Hebreos? No, miren, no se olvidó de ellos porque aquí están sus nombres registrados en el libro, en el cuadro de honor. ¿O no te gustaría que tu nombre apareciera en este libro? No fueron olvidados, pero sufrieron. ¿Ves? Por eso te animo a que estudies la verdad. Estudia la verdad de Dios reconociendo que Él es soberano y que no nos garantiza la victoria en esta vida. Pero eso no debe aminorar nuestra fe en su poder y la esperanza de que nos atenderá en la angustia. Y si no lo hace, ¿dudaremos de Cristo? Y por último, las dudas de Juan fueron causadas no solamente por las pruebas, por su mala teología, por ignorar bien la verdad de Dios, también por su pesimismo. ¿Pesimismo? Un tercer factor que pudo haber influido en Juan para dudar fue una mentalidad pesimista. Hermanos, el pesimismo es una anomalía del pensamiento donde separamos lo bueno de lo malo, ignoramos lo bueno, magnificamos lo malo. El pesimismo es mala memoria selectiva. Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento no era lo único que Juan había recibido de testimonio acerca de que Jesús iba a ser el Mesías. Dios, además de las profecías, le dio muchas señales de confirmación a Juan. Piensen en estas. ¿Ustedes creen que su padre, su propio padre Zacarías, al que se le dijo, tú vas a tener un hijo que va a preparar el camino del Señor? ¿Ustedes creen que su propio padre no le ha de haber dicho a él cuando era niño joven? Tú eres especial, mi hijo. Tú vas a preparar el camino del Señor. ¿Ustedes creen que su madre, que siendo anciana no pudo tener hijos toda su vida productiva y llega a ser madre en su vejez, no creen que le ha de haber dicho, oh, tú eres especial, hijo? Tú vas a ser el que va a preparar. Cuando tú naciste, se nos dijo la profecía de Isaías, hijo, que tú ibas a preparar el camino del Señor. Segunda señal. Tercera señal, su tía, María, la madre de Jesús. No creo que haya dejado de visitar a Elizabeth después de que nacieron los niños. Seguramente la volvió a visitar y seguramente cuando María haya visitado a Elizabeth, han de haber conversado cómo ella tuvo a Jesús y cómo Elizabeth tuvo a Juan y por qué. Y entonces él debió haber oído a María decir, tú vas a preparar el camino del Señor. ¿Cuál Señor? Pues mi hijo. Así que, si no fuera suficiente todas estas señales de confirmación para Juan de que Jesús es el Mesías, Dios mismo el día del bautismo de Jesús le habla desde el cielo y ¿qué le dice? Este es mi hijo amado. Juan, le dijo en secreto Dios a Juan, mira Juan, una profecía, voy a mandar a mi hijo, tú eres el que va a preparar el camino de mi hijo, porque mi hijo es el Señor. ¿Y cómo voy a saber quién es ese Señor? Porque vienen multitudes. Cuando veas descender el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, ese es. Pero yo te voy a confirmar, no tienes nada que preocuparte. Y sucede si o no se cumple la profecía en Jesús. Y después de que se cumple la profecía, Juan es arrestado y puesto en la cárcel. Nunca más vio a nadie sobre el cual descendiera la paloma. Nunca hubo otro. ¿Les digo algo? Juan no va a salir vivo de esta cárcel. Ya saben el fin de esa historia, ¿verdad? No va a salir vivo. No va a haber otro sobre el cual descienda la paloma. Sus padres, su tía, Dios mismo le dio señales de confirmación, no solo las profecías del Antiguo Testamento, todo esto. Pero ¿qué hizo Juan? Ignoró todas esas señales de confirmación porque estaba confundido y desanimado. Porque él esperaba, porque él fue profeta de qué, dijimos, de justicia, pero ahora Jesús no está haciendo justicia, ¿qué está haciendo Jesús? Misericordia. ¿Vieron qué hace Jesús en su ministerio? Misericordia por los que sufren, gracia por los que no la merecen. Eso es un mensaje inesperado para Juan, él quería un Mesías de justicia y ahora cada día que pasa lo único que ve es un hombre que extiende misericordia, gracia, misericordia. ¿Y qué dice Juan? Me fallaste. ¿No le falló? No le falló. Entonces, la memoria selectiva pesimista es un problema para algunos creyentes. No para todos, pero algunos lidian más con eso. Se centran tanto en sí mismos que ignoran las cosas buenas que Dios ha hecho. Pero las obras de Dios en nuestro pasado tienen el fin de recordarnos cómo es Dios en los tiempos buenos. ¿Saben cómo dice el Salmo 103? Versículo 2. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero algunos tienen mala memoria selectiva. Se les olvidan las cosas buenas que Dios hace y solo se acuerdan de las malas. Fíjense que ya tengo 30 años de ser pastor. He aconsejado muchas personas y muchas parejas. Un fenómeno muy típico en los matrimonios que sufren es que se aferran a los malos recuerdos. Se aferran a los malos recuerdos y minimizan los buenos recuerdos. Hay estudios científicos que demuestran que las personas que tienden a ser pesimistas acaban reescribiendo su pasado, lo pintan más gris. Las personas que eligen solo acordarse de los errores y de los sufrimientos del pasado y minimizan las cosas buenas del pasado, distorsionan la realidad al final. Magnifican lo malo que les pasó y minimizan lo bueno que les pasó. Y yo lo veo, a veces estoy en consejería y le digo, dime algo bueno. Ya no se acuerdan de nada. Todo es malo. No los juzgo, es algo con lo que todos luchamos a veces. Es posible que Juan osciló entre el triunfalismo, como no le sirvió, al pesimismo. Él, a pesar de ser un profeta, el profeta más elogiado según Jesús, aquí mismo, volviendo a Lucas, y ahí con eso termino. Fíjense lo que Jesús va a decir de Juan en el versículo 28 de Lucas 7. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Casi nada, dijo Jesús. De todos los que han nacido, Juan es el más grande. Vaya elogio, que le diga a Jesús que tú eres el más grande, eso sí que es elogio. Y a pesar de que Juan es así, se dejó vencer por el pesimismo. Y aquí voy a terminar con una palabra, por si este mensaje lo ve un ministro del Evangelio, un predicador, un misionero, un evangelista. Los que sirven al Señor en el liderazgo pueden sorprenderse y sentirse mal de ver que Dios usa a otros más que a ellos, que Dios usa con poder y atrayendo multitudes a otros, mientras que ellos padecen y sufren por cumplir la misión. No deberíamos dudar o sentir envidia de que Dios nos dé pruebas mientras a otros les da triunfos y poder. Alcance multitudinario. A cada quien le toca su porción. Ya nos llegará la recompensa cuando estemos con Él. Por cuestión de tiempo, tendremos que dejar la historia aquí. ¿Cómo estás tú ante las dudas? ¿Qué te causa las dudas que tú enfrentas? Y si no tienes dudas, demos gracias a Dios. Pidámosle sabiduría, porque tal vez van a llegar. Oremos. Señor, gracias por la Sagrada Escritura que nos enseña a través de tu siervo Juan, un gran siervo de Dios, que nadie está exento. En el nombre de Jesús, ayúdanos a hacerle frente a la verdad, a la realidad, a las dudas, y mientras haya tiempo, educarnos con tu palabra, con la sana teología bíblica, para no tener una fragmentación que nos cobre caro el día de la prueba. En el nombre de Jesús, amén.